Bienvenidos, cafeteros y cafeteras, a un nuevo episodio de Café con Pantallas, vuestro podcast de confianza sobre el mundo del diseño de interfaces y todo lo relacionado con ese mundillo. Yo soy Alex, alumno de segundo de desarrollo de aplicaciones web, y estoy acompañado de mi compañero Shenshu. Hola a todos, hoy tenemos un tema que está en boca de todos, la irrupción de las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT en el mundo del diseño de interfaces y la programación. Exacto. Puede parecer que de repente hay dos bandos. Quienes ven estas herramientas como una revolución positiva y quienes las consideran como una intrusión, incluso una amenaza para nuestro trabajo. ¿Tú qué opinas, Shensho? Bueno, yo diría que ChatGPT y herramientas similares han traído ventajas impresionantes, desde automatizar tareas repetitivas hasta ofrecer inspiración cuando estás bloqueado diseñando o programando, pero también hay preocupaciones válidas, ¿no? Claro, el mítico miedo de la máquina nos reemplaza. Aunque si lo piensas, ¿realmente puede una IA como ChatGPT crear interfaces con el mismo nivel de empatía y comprensión que el contexto de un diseñador humano? Es una gran pregunta. Por ejemplo, ¿ChatGPT puede generar propuestas de diseño o sugerir patrones de interacción basados en datos? Pero, ¿cómo captamos las emociones del usuario y los matices culturales? Ahí creo que todavía tiene sus límites. De acuerdo, aunque no podamos negar que para tareas más técnicas como escribir CSS o crear wireframes básicos es increíblemente útil. De hecho, me confieso culpable de haber usado ChatGPT para ajustar estilos cuando tenía algo de prisa. Yo también, pero aquí está el punto crítico. ¿Podemos confiar completamente en estas herramientas? Hay quienes deciden que depender demasiado podría limitar nuestra creatividad, incluso disminuir nuestras habilidades con el tiempo. Es un buen punto, aunque también pienso que es cuestión de cómo las usamos. En lugar de verlo como una amenaza, podríamos pensar en ChatGPT como un asistente. Al final, el toque humano siempre sigue siendo lo más importante. Claro, el equilibrio es clave. Tal vez lo que debamos aprender es a utilizarlas de manera responsable en nuestro flujo de trabajo. Por ejemplo, usarlas para prototipos rápidos, pero siempre dándole el acabado final nosotros. Exacto. Y ahí también está el tema ético. ¿Quién es el responsable del diseño si algo generado por inteligencia artificial resulta una mala experiencia del usuario? ¿El diseñador que lo usó o la empresa que desarrolló la IA? Uf, es una conversación importante que creo que todavía no hemos terminado de tener como industria. Puede ser, pero, ¿sabes? Creo que este es un momento emocionante para el diseño de interfaces. Herramientas como ChatGPT no son solo un desafío, sino una oportunidad para evolucionar. Estoy contigo. Si aprendemos a trabajar con esta tecnología, podríamos diseñar experiencias más inclusivas y accesibles que nunca. Bueno, creo que hemos cubierto bastante por hoy. Antes de cerrar, ¿qué consejo le darías a nuestros oyentes sobre el uso de herramientas como ChatGPT? Les diría que experimenten, pero con un enfoque crítico. Úselo para ahorrar tiempo o inspirarse, pero nunca olviden el valor único que aporta como diseñador los humanos. Gran consejo. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si les gustó esta charla, no olviden seguirnos en nuestras redes y compartir este episodio con otros apasionados del mundo del diseño. Y cuéntenos qué opina. ¿Creen que ChatGPT es una revolución o una intrusión? Nos encantará leer sus comentarios.